desperté, Miguel, y ¿sabes? Pensé que estarías preocupado, ansioso, desgastado y sin probar un bocado, y te escribí esta carta. Sueño que el lobo en cautiverio pronto logrará correr en el bosque y la pradera, que los suspiros que ahora nacen del valle pronto subirán a la montaña a refrescarse entre ríos y encinos. Tenemos la convicción que las almas envenenadas de poder y billetes jamás podrán ponerle grilletes a las ideas que viven y tienen alas. La resistencia no cesa, las compañeras desde afuera mandan fortaleza. Creemos que tu silencio hará ruido y que te alimentarás de bocadillos de paciencia. Afuera te esperamos con la belleza de la desobediencia. Abajo el encierro es de día y parece noche. Nuestro amor y cariño sin reproche, compañero. Abajo el encierro, demoler las prisiones, que el poderoso se desangre cuando escuche que no estás solo. Cuando escuche que no estás solo.